Manu, hoy tenemos con nosotros un invitado de mucha altura que nos ayudará para a entender... Para ampliarnos el tema. Claro, todo esto. Pues sí, es que hace pocos días conocíamos la sentencia del caso Marta del Castillo, en el que, como todos sabéis, se condena a Miguel Carcaño, asesino confeso, a 20 años y se absuelve al resto de imputados por no existir pruebas concluyentes. Ya se conoce que la familia de Marta apelará al Tribunal Supremo e incluso a instancias europeas, según comentó el padre de la joven asesinada, pero mientras tanto el debate está en la calle ante una sensación de impotencia por una sentencia que no ha dejado indiferente a nadie y que ha planteado muchas cuestiones en la sociedad española. Para analizar mejor este tema, tenemos con nosotros al teléfono a Víctor Moreno Catena, abogado, catedrático en Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y también secretario general de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional. Víctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿entiende usted que es justa esta sentencia? La sentencia es ajustada a derecho, que es muy importante destacarlo. Vivimos en un estado de derecho y la sentencia, que es una sentencia muy trabajada, muy larga, de más de 140 páginas, recoge, con la fidelidad que han entendido los magistrados que la han dictado, recoge cómo se ha desarrollado el juicio y cómo se han practicado las pruebas y cuáles son los elementos que han tenido ellos para dictar la resolución. Probablemente la sentencia no satisfaga, seguro que no, desde luego a la familia de Marta del Castillo y a los amigos y en buena parte de la sociedad española, que la deje profundamente insatisfecha. Pero la justicia ha jugado, desde luego, es decir, el Poder Judicial, la Audiencia de Sevilla ha jugado el papel que constitucionalmente le compete. Si la acusación, es decir, el Ministerio Fiscal y apoyado por la policía y la acusación en particular no han logrado llevar a la convicción plena del tribunal, más allá de toda duda razonable, quién ha sido el autor, el confeso, como usted ha dicho, señor Carcaño, pero que los demás han participado con distinto grado de participación en el delito, su deber es absolverlo. Y esas son las reglas del juego democrático, porque si no estaríamos sometidos a la arbitrariedad del juez, que pueda estar convencido, inducido, con algún tipo de indicios, pero no la convicción, más allá de toda duda razonable, que es el parámetro constitucional para condenar a una persona. Y eso es una garantía esencial del Estado de Derecho. Y, Víctor, en este sentido, el ministro de Justicia, ha dicho, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado que no hay que modificar a los jueces, sino la ley. ¿En qué sentido cree usted que sería necesaria esta modificación? Vamos a ver, la Constitución no nos permite, y yo creo, ni los textos internacionales, ni la esencia del Estado de Derecho, modificar el criterio y el principio de la presunción de inocencia. Y eso se explica que si no hay pruebas concluyentes, es decir, que lleven a la convicción del juez razonándolo en la sentencia, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad de un individuo, tiene que dictar, una sentencia absolutoria. Claro es que el procedimiento penal que ha desembocado en este juicio oral y en esta sentencia, pues hemos visto, yo por lo menos que he leído con atención la sentencia, declaraciones absolutamente contradictorias de buena parte de los acusados y de algunos testigos. Es decir, que ahí ha habido, desde luego, modificaciones de criterios, modificaciones de declaraciones que pueden y razonablemente hacer sospechar a un juez acerca de la culpabilidad o la implicación de esa persona en los hechos. Pero el fiscal es el que determina el campo de juego, es decir, el fiscal determina a quién sienta en el banquillo para entendernos y cuáles son las pruebas que practican, las pruebas con las que cuenta, y eso es con lo que el tribunal, con lo que los jueces van a dictar la sentencia, y solo con eso. No por lo que conozcan en la calle, no por lo que puedan haber oído de los medios de comunicación, no por atender o satisfacer la angustia, el dolor de esa familia que todos compartimos, sin duda ninguna. Los jueces tienen que estar a lo que les venga manifestado por las pruebas que se han practicado y solo por eso. Y señor Moreno Catena, en la sociedad la verdad es que las personas se preguntan, bueno, pues ¿por qué estos jóvenes pues han estado mareando de esta forma la justicia española? ¿No se puede evitar de ninguna forma esta situación? ¿Cómo estos jóvenes, bueno, pues en cierta medida se han reído de la sociedad española? Pues la verdad es que ahí juega un papel importante la propia policía, ¿no? Aparte del sistema procesal, es decir, el sistema procesal no invita o permite estas maniobras de los imputados iniciales, que durante las investigaciones, primero policiales, que duraron mucho y ha habido muchas declaraciones en sede policial, y luego ya llegan ante el juez de instrucción muy tardíamente, y el juez de instrucción no es el que acusa, sino el fiscal. En definitiva, hay un conjunto de distorsiones y de situaciones poco razonables en el actual conformación del procedimiento penal español, que está clamando por una modificación rápida. Eso no quiere decir que el procedimiento se convierta en más justiciero y que en este caso nos encontraríamos con una sentencia condenatoria. No, de ningún modo, eso no lo garantiza. Todo lo contrario, es decir, el sistema penal en un Estado de Derecho tiene que garantizar los derechos fundamentales, los derechos del acusado, de cualquiera de nosotros que nos podemos encontrar un día ante la autoridad judicial o con una inculpación, una imputación en un procedimiento penal, y que debemos tener las suficientes garantías como para podernos defender y que no seamos condenados si no somos responsables. Y en este tipo de casos, creo que Víctor se encuentra ahí todavía el teléfono, ¿no? Parece que hemos perdido la conexión. No, sigue ahí. Bien, le quería comentar, Víctor, que en este tipo de casos, ¿qué papel pueden jugar los medios de comunicación? ¿Considera usted que se ha hecho un juicio previo en estos medios de comunicación españoles? ¿Debería existir mayor colaboración entre jueces y medios? No. ¿Qué va? Cada uno tiene un papel constitucional distinto. Uh-huh. Es decir, los medios de comunicación hacen lo que tienen que hacer y los jueces hacen lo que tienen que hacer. Los medios de comunicación no pueden, tienen que trasladar opiniones, tiene que trasladar informaciones, y no debieran llegar a influir en la decisión que tenga que tomar el juez. Pero eso es un problema del propio juez, que se deje influir por el medio de comunicación. El medio de comunicación no puede renunciar a su independencia, a su ámbito propio de transmitir o de trasladar toda la información y transmitir o trasladar la opinión que tengan por conveniente. Y los jueces lo que deben es regirse por la prueba que se ha practicado delante de ellos y dictar la sentencia. Y si en la opinión pública hay una idea diferente, tienen que saber sustraerse a la opinión pública y decidir de acuerdo con la prueba. Pues Víctor Moreno Catena, abogado, catedrático en Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. Muchísimas gracias por atender la llamada de Aula Abierta, y más sabemos que acaba de llegar hace poco también de El Salvador. No, hace una hora y media. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Nada, encantado. Igualmente, muchas gracias.